Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento que tanto estabas esperando. Este es el sonido que activa todos tus sentidos. Lo has conseguido. Acabas de ingresar a un universo paralelo, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de esta frecuencia. Aquí empieza Universo Metal Radio. Prepárate para vivir nuevas experiencias. Comenzamos. ¿Cómo estamos, mis amigos y amigas de Universo Metal Radio? Es un placer poder acompañarlos un día más, un domingo más, aquí en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y pues este día los vamos a acompañar, al igual que todas las semanas, pues para terminar este día domingo con buena música y buena actitud. Nos vamos con una cancioncita de Matt Brain, esto es Tu Verdad. Saluditos a todos quienes están conectando, a todos quienes siguen la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. pues Mad Brain, banda de metal y de hardcore de la ciudad de Quito en Ecuador, su propuesta musical y escénica la ha llevado a convertirse en una de las bandas más importantes del Ecuador y de Sudamérica. La banda ha sido ganadora del festival Stream Music, mejor banda del año en los premios Larva, mejor banda del año en Radio La Metro, mejor banda de metal y mejor video en Mis Bandas Nacionales. Formó parte de los 10 más pedidos en la programación de MTV Latinoamérica, entre otros. Pues mandamos saluditos a todas esas personas que nos están escuchando, a todas esas personitas que se van dando cita aquí en Universo Metal Radio. Saludito también al norte del país, a toda Imbabura, a Urcuquí también, a la zona de Intac también un saludito super gigante, y a la ciudad de Quito también, al Valle de los Chillos, para Paula, para Eli, para Panchito también un saludito gigante, al norte de la capital también, para nuestro querido Guayito, nuestra querida Gaby también un saludito gigante, y al sur también a nuestro querido Luchito, a nuestra querida Jessie también un abrazo inmenso. Seguimos con más cancioncitas el día de hoy. Vamos ya relajando un poco el día también para terminar esta semanita. Vámonos con una canción de Héroes del Silencio. Esto es La Sirena Brava. Sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen tarde o temprano, también vendrás tú. Cuando el tiempo no parece perdonar, sirena vuelve al mar, parada por la realidad, sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte en sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa, entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, y en un instante llega otra vez. Miedo a traspasar la frontera de los hombres como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos alabos. Terminábamos de escuchar una cancioncita de Héroes del Silencio, y pues Héroes del Silencio fue una agrupación española de rock radicada en Zaragoza,

pues seguimos aquí en Universo Metal Radio. ¿Quién ha escuchado esta banda? Warcry en este momento. Esta es la canción Perdidos. Y te recordamos que si quieres alguna cancioncita, quieres saluditos, puedes escribirnos a nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Y pues te complacemos. Te comentábamos que al principio las letras de Warcry estaban centradas en una naturaleza un poco más épica, fantástica, con temas medievales y mitológicos. y a un estilo de heavy metal con baterías un poco más rápidas de lo común. En la actualidad, las letras han hecho referencia a experiencias sociales y personales. El estilo musical también cambió hacia tiempos más rápidos y armónicos de parejas de guitarras como el metal heavy y el metal progresivo. Warcry ha lanzado ya 9 álbumes de estudio y 2 álbumes en directo, uno de los cuales recibió una certificación de oro en España. Warcry ha recibido varios premios y reconocimientos en España, al igual que todos los miembros que han formado parte de ella. Y para terminar la primera parte del programa, nos vamos con una cancioncita de la banda Extravaganza. Esto es Hijo de la Luna. Estamos presentando dificultades en el vuelo. Tenemos más universo por recorrer.

pues seguimos mandando saluditos en el programa. Poco a poco, pues esta semana está terminando, está llegando a su fin. Y mandamos saluditos a nuestro querido Pablo también, que nos escribió, nos pidió una cancioncita que ya mismito suena después de esta, ya nos suena la cancioncita. Un saludito genial también a nuestro querido Miguel, a nuestro querido doctorcito Miguel, que nos escribió también, fiel oyente del programa. Y recuerden, amigos, también pueden encontrarnos en Instagram, también estamos subiendo información sobre tus bandas favoritas, sobre todo lo que está pasando. Ya la normalidad poco a poco está regresando, algunos países también ya están avanzando con la campaña de vacunación, unos más que otros, claro está, pero poco a poco parece que la normalidad pues está regresando. Los espectáculos presenciales también de a poquito irán ya surgiendo. La virtualidad fue una opción, pero que poco a poco también vemos cómo ya va decayendo. Vamos viendo cómo se va desarrollando todo esto, mis amigos y amigas, y seguimos con más musiquita. La bruma se ocultó, la esperanza de verte todo terminó. Tal vez en tus sueños vagando vivo yo, quizás ni recuerdes el calor que te abrigó, aquellos momentos que vivimos tú y yo. Solo queda el silencio y el vacío de tu voz. El dolor me desgarra el corazón, me sumerge en un mar de pecados, pasión sin amor. El calor de tu cuerpo es mi obsesión, tú serás el tatuaje en mi alma que marca el dolor. Y en este momento vamos a escuchar una cancioncita de Barón Rojo. Esto es, una canción con su mismo nombre, Barón Rojo, una de mis favoritas, y claro está, la favorita de muchas personas. Thank you. Y amigas, así terminamos el programa del día de hoy. Esperamos que te hayas divertido, esperamos que hayas gozado con buena música, con buena información y sobre todo pues esperándote el próximo día domingo con un poco más de Universo Metal Radio. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y nos vemos la próxima semana. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.